Mirá, no se está debatiendo política, no se está debatiendo política, no se están debatiendo ideas, no, se están con chicanas por sectores. Digo, nosotros queremos entablar este debate con la sociedad, por eso la campaña cuerpo a cuerpo, por eso la campaña que estamos realizando recorriendo todos los lugares del país, en la ciudad de Buenos Aires, todos los lugares de la ciudad de Buenos Aires, con las problemáticas que hay de falta de inversión en políticas públicas, de la brutal transferencia que hay de los fondos del Estado a los sectores privados, al negocio inmobiliario, al negocio de la basura, al negocio de los medicamentos. Digo, nosotros queremos discutir, como hoy estamos haciendo, cuáles son las problemáticas en las escuelas que hoy están con problemáticas en la de problemáticas de gas en las escuelas. Queremos discutir la falta de insumos en los hospitales, queremos discutir las políticas que hoy le hacen falta a la ciudad de Buenos Aires y a nuestro país.